Lección número 13, para el 27 de marzo del 2010. El fruto del Espíritu, la esencia del carácter cristiano. Sábado 20 de marzo. Para memorizar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, el Señor le reveló su carácter como misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y así, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria, carácter, en gloria, carácter, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Al creer en Cristo, la raza caída que Él redimió puede obtener la fe que obra por el amor y que purifica el alma de toda impureza. Aparecen entonces los atributos que nos asemejan a Jesús, porque contemplándolo los hombres se transforman a su imagen, de gloria en gloria, hasta adquirir su carácter. Se produce buen fruto. El carácter es modelado de acuerdo con la divina semejanza y se manifiesta integridad, rectitud y verdadera benevolencia. Meditaciones matinales del año 1953, página 55.